En los últimos 10 minutos de este primer tiempo, cuando siguen 0-0, las recuerdo solo en contra para el goalkeeper Miguel Tenhover. Peligrosa pena que va a tomar Recoba. Busca Nacional en la cancha de arriba. El primer gol del partido, 12.000 espectadores. Se adelanta Pupo también, vino al centro. Peligro, peinaron. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Entró Barilco con Jesús Conaguer. Se tira en forma espectacular el volante del conjunto Nacional. Barilco logró peinar a los 35 minutos 24 segundos. Repetimos que en la cancha de arriba, como dice el profesor de León, en la cancha de arriba, Nacional buscaba, intentaba afanosamente el primer gol del partido. Levanta un matemático centro, el Botija Recoba. Aparece Barilco, que salta, que gana, que cabecea, que golea, pasó a ganar Nacional. Peinó Barilco muy bien el centro de Recoba, la colocó abajo sobre el parante derecho y Nacional, que había hecho más méritos, estaba adelante en el marcador.